¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Por qué, amor? ¿Por qué a mí? Si yo te quiero amar. ¿Dónde? Atrás. Las Palmas, Rosario, dale. Santuri. Que te perdone Dios. Canta el mago, como dice Rosario. Solo vacío mi dolor.